Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Saludamos allí en la 690 a Martín Valenzuela y aquí en la retaguardia a Braulio Domínguez operando los botoncitos, tocando ahí las teclitas y haciendo que nosotros podamos salir al aire. Y en el estudio me está acompañando Ernestina Arias, a la compañera de la agencia de noticias ANRED. ¿Cómo te va, Ernest? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Bien? ¿Qué tal, Braulio? Buenas noches. Todo bien, todo bien. Vamos a ver hoy qué hacemos. Algo vamos a hacer. Sí, siempre tenemos cosas para contar, Luis. Sí, siempre nos dan temas. Esta ciudad da para todo. ¿Vos esta decís? Ciudad, este país, este mundo, qué sé yo. Mirá, si por cada una de las cosas tendríamos que hacer un programa diario, ¿no? Esas maratones que le dicen, ¿viste? Una jornada radial. Ay, sí, mirá, solamente hablando del Papa ya tendríamos para, más o menos, hasta que se cambie el Papa, porque hay tela para cortar del Papa, ¿no? Ahora se amigó con los gays. ¿Viste? A mí me sorprendió muchísimo. Se amigó con los gays. Me sorprendió muchísimo. Y hace 2 años los mató. Sí, pero bueno. Sí, sí, son muy, siempre la iglesia se caracterizó por hacer declaraciones muy agresivas hacia la comunidad homosexual en general. Y no era de extrañar, de los obispos y cardenales en Argentina que lo hicieran. Pero bueno, ahora siendo papa parece que Bergoglio recapacitó o cambió. Es que ahora no es Bergoglio, ahora es Francisco. Ahora es Francisco, es verdad. Claro. Y ahora es el papa. Ahora es el papa. Y así como el papa cambió en sus discursos, muchos que tenían discursos contra Bergoglio ahora son más bien cercanitos a Francisco. Es muy gracioso ver en la televisión cómo la gente habla del Papa como si no reconocieran que todos estos años fue justamente Bergoglio. Claro. ¿Viste que siempre se decía eso para un poco denostar acá los argentinos? ¿Qué va a ser Papa ese si es argentino? ¿Viste? Bueno, esta vuelta es así. Es un papa y argentino, entonces hasta el gobierno de la ciudad armó un tour, una recorrida. ¿Sabés que hay una recorrida, no? Hay una recorrida a pie y una recorrida en micro para ir a ver todos los lugares donde nació. Por supuesto, una de las recorridas se inicia en el glorioso convento de San Lorenzo, de San Antonio, ahí en Independencia y Quintino, México y Quintino Bocayuba, donde surgió San Lorenzo de Almagro y donde daba misa el cura Lorenzo Mas allá por el 1905, 1904, ¿no? El que jugaba al fútbol con la sotana. Así es, sí. arranca por ahí el tour y termina por Flores. Por, ¿no? Flores, donde está viviendo la hermana actualmente. Sí, sí, sí. Ahí no, qué increíble, hermana. No lo sabía, en serio, no sabía. ¿Que estaba el tour? Que estaba el tour. Sí, sí, sí, hay un tour, no, hay que buscarlo por internet porque está en la página del gobierno de la ciudad. Ah, entonces hay uno me anoto, ahora busco. Claro, hay uno que es gratis. Bueno, y hay otro que creo que se cobra un arancel, me parece. Sí, sí. Y sí, pobrecitos. Sí, sí, va a total beneficio de la curia romana. directo al Vaticano. Sí, sí, sí. Pobrecitos. Ahí ya no hay trabas de giro de divisa por parte de Moreno, nada. Ahí te permiten todo. Bueno, después de estas palabras así medias para introductorias para distender un poco. Vamos a ver si empezamos. Vamos a hablar la semana pasada, también otra cosa que dio mucho que hablar y mucho que hablar fue este famoso Metrobús, que en realidad no es Metrobús, es una vía rápida de colectivo. De Metrobús tiene muy poco, porque los micros de los colectivos siguen siendo los mismos, a lo sumo alguno lo que tiene es un doble cuerpo con un fuelle en el medio, pero nada más, ¿no? Sí, que en las ciudades brasileras ese mismo tipo de micro también fue un fracaso. Sí. También derivó en mucha espera, se llena tanto como los demás micros, es bastante complicado, es muy complejo. Así es. Y no es fácil de maniobrar tampoco, sobre todo en las esquinas, en las curvas, teniendo en cuenta que bueno, la ciudad de Buenos Aires, el trazado tampoco ayuda demasiado a que sea fluida, ¿no?

y además la, en realidad es un icono del país, sí. ¿No? Este, lo que ha pasado con el obelisco, con estos cortes, digamos, y con 300 árboles menos plantados por Thais, no es menor, muy estudiado lo que había, que tenían 80 años. No se puede reemplazar por macetas donde a lo mejor crece un árbol que todavía no llega a la altura de un hombre, ¿no? Sí. La verdad que eso no tiene explicación, no tiene perdón tampoco, ¿no? Sí, muy interesante lo que está planteando. Justamente una de las cosas que decíamos antes con Luis era que la ciudad de Buenos Aires en realidad... cuando fue construida, cuando fue pensada, estaba planteada para una cantidad determinada de personas. Hoy por hoy viven muchos habitantes en la ciudad y, por ejemplo, en mi caso, que tengo que llegar de Constitución a Villa Devoto, no hay una vía, un acceso rápido que se justifique, digamos, como para que pueda acceder. Por lo que usted plantea, entonces son como medidas demagógicas que tratan de que lo más visible, Avenida Corrientes, Florida o la 9 de Julio, se transformen en otra cosa, ¿no? Como para que sea mucho más visible a la cara de muchos porteños. Sí, es como que además de esta cosa que hoy se discute tanto, de como que una especie de maquillaje, de embellecimiento, entre comillas, ¿no? Hay como una política de borrar la memoria, que no se pudo lograr de otro modo y que se está tratando de implementar el tema de la destrucción del patrimonio histórico, ¿no? Sí. Me parece que eso en la 9 de julio se nota, se ve, y esto ha pasado en otros lugares también, ¿no? El tema del enrejado de plazas, más allá de la discusión, ¿no es cierto? Es un negocio del herrero, digamos, porque a lo mejor si se hiciera bien uno lo admitiría, pero realmente no se justifica lo feo, lo malo, lo inútil que es en algunos lugares. Por supuesto, la resistencia que aparece también en algunos barrios, ¿no? Donde depende del uso que se le da a las plazas, pero que en algunos barrios los habitantes se niegan absolutamente a estas situaciones, ¿no? Sí. Creo que hay una política muy deliberada en sentido de tratar de borrar las huellas de la ciudad tradicional de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Arquitecto Sorín, lo corro para otro tema que también es muy importante, lo distraemos un minutito más, pero sabemos que hoy en la legislatura hubo una presentación de un tema que también repercutió mucho por todo lo que significó, ¿no? Más allá de lo que querían avanzar en el Hospital Borda, y ustedes estuvieron haciendo un trabajo para reconstruir esos talleres protegidos que liquidaron y destruyeron hace unos meses, ¿no? A fuerza de palos y de golpes a muchos trabajadores y a los enfermos, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos habían pedido los delegados de ATE del Taller Protegido del 19 que si podíamos hacer un proyecto para que ellos pudieran avanzar en un pedido de reconstrucción de los talleres tan desgraciadamente destruidos, ¿no? Uh-huh. Sí, esta mañana presentamos junto con ellos el proyecto en la legislatura, y esperamos que se pueda avanzar con un pedido de iniciativa popular para obligar al gobierno de Macri a parar un poco con la destrucción que está haciendo de todo el predio de los hospitales ahí en neuropsiquiátricos, y que realmente se reconozca la necesidad de mejorar esos hospitales, de que eso quede ahí y no se transforme ese predio en un nuevo negocio inmobiliario. Claro. Así que por eso es que esta mañana lo presentamos y esperamos que se pueda avanzar con esta reconstrucción, ¿no? O sea, eso tendría que tener la aprobación de la mayoría de los diputados de la legislatura para que después el Ejecutivo ponga el dinero y las manos a la obra. No, claro, esto hay que lograr un proyecto de ley que realmente contemple esta situación, más que visto que ya se había licitado y comenzado la construcción del centro gubernativo ahí, ¿no? Ajá. De una manera también bastante discutible de que eso sirva para reactivar algo, ¿no? Bien. Sino que simplemente no sea otra vez más un negocio inmobiliario, porque uno debe pensar que en la ciudad de Buenos Aires todo está demasiado centralizado, pero bueno, la ley de comunas, por ejemplo, si se aplicara, permitiría que se empiece a descentralizar la administración, los trámites, muchas de las oficinas que hoy funcionan en el centro podrían pasar a cada uno de los barrios, evitando que los habitantes de Buenos Aires tengan que ir hacia el centro o hacia cualquier otro lugar, ¿no es cierto?, que sea un centro gubernativo del tamaño que se estaba pensando, ¿no? ¿No es? Bien. Además uno piensa también lo emblemático que es el edificio de gobierno de Bolívar y, sí, y Avenida de Mayo, que es el edificio del Plata, digamos. Parece que cuando se toman estas decisiones tan apresuradas, por detrás suele haber otras intenciones que no son simplemente las urbanísticas, ¿no? Sí, y justamente por eso, ¿no? Y como última cuestión que yo me hago y me pregunto, y se lo pregunto a usted, pero no ya como arquitecto, como urbanista, sino como ciudadano de la ciudad, y sabemos como comprometido, militante, ¿cómo paramos esto? Porque digo, hay otros partidos, hay otros sectores sociales, no es esta gente solamente que vive en la ciudad, pero parecería que hubiera una impunidad muy grande. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para tratar de empezar a trabajar en parar esto? Bueno, la única manera es en una sociedad, por suerte, democrática como la que tenemos, tratar de de organizarse y de, en su momento, con el voto, tratar de cambiar la orientación del gobierno de la ciudad y ponerlo en línea con las políticas que hoy existen en el conjunto del país, ¿no es cierto? Me parece que esto es lo que le está haciendo falta a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con una población que difícil, que no reconoce, evidentemente por ahora, que ha mejorado su situación, que vive mucho mejor que muchos otros lugares del país, por lo menos un gran sector de la ciudad, y cierto, gracias a las políticas que se han implementado estos últimos 10 años, ¿no? Y que permanentemente vota en contra de sí misma, de algún modo, ¿no? Sí. Y que esperamos que, bueno, que de a poco se pueda realmente revertir esta situación, pero la única manera es la organización. Así es. ¿No? La organización, y a través de la discusión política y de ir demostrando cuáles son las políticas que se quieren implementar, ¿no? Bien, arquitecto Jaime Sorín, le agradecemos la comunicación. Nosotros, por lo menos de la parte nuestra, que es la comunicación, estamos acá dando esta posibilidad a todos para ver cómo también ayudamos a que la cosa vaya cambiando, ¿no? No, que se pueda ver, sí, y ayudar a que opiniones distintas como la suya hagan un poco más también reflexionar a otras personas, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho entonces esta comunicación y que nos permitan opinar y por suerte hoy podemos todos opinar libremente y creo que es algo que tenemos que mantenerlo, ¿no? Así es. Bueno, buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, y este tema... Este tema que estábamos recién disfrutando se llama After You Gone. Y bueno, era interpretado por Walter y Javier Malosetti. Sí, queríamos justamente, bueno, recordarlo a Walter Malosetti. Falleció ayer a los 82 años, un músico extraordinario. Tocó en la Guardia Vieja Jazz Band, en la California Rambler, de Georgian Giant Bass. Me gusta mucho el jazz y en realidad era un maestro que además tocó con maestros, tocó con Oscar Alemán, por ejemplo, y muchos otros. Música muy, muy interesante, muy, para mí muy buena, y esta la estaba tocando con, este tema que escuchamos era junto con Javier Malosetti, ¿no? Con sí, su sí. hijo. Así que bueno, este temita para distender un poco y además para... Para recordar a un talentoso, ¿no? Para recordar a un talentoso que había sido también reconocido como personalidad destacada de la cultura aquí en la ciudad de Buenos Aires. En el Salón San Martín le habían hecho un homenaje y lo nombraron personalidad destacada de la cultura hace unos años. Bueno, vamos y volvemos con otro temita no musical, volvemos nosotros. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y Ernestina, ayer 29 de julio. Sí, ayer fue, bueno, una fecha, un aniversario, se recuerda. Fueron 47 años, están cumpliendo 47 años de una noche bastante nefasta, uh-huh, en lo que concierne a todas las noches que hemos tenido en la Argentina durante la dictadura, durante diferentes dictaduras, ¿no? Pero esta se recuerda como la noche de los bastones largos. ¿Qué significó esto? ¿Qué implicó? Fue un abuso de autoridad, una vez más, a cargo de la Policía Federal, que en ese momento estaba intervenida por la Junta Militar de ese momento. Recordemos que en el año que transcurre esto, había el Teniente General Juan Carlos Onganía había depuesto al presidente democrático Arturo Illia. Un mes antes, el 28 de junio. Un mes antes, exactamente. Sí, y sí, estaba ejecutando esa política que se transformó directamente en... la persecución a quienes pensaban, y esto fue justamente el golpe que se asestó. Claro, en realidad el plan era sacarle la autonomía a todas las universidades del país. Exactamente, y la intervención de la Universidad de Buenos Aires, que sí, de eso estamos hablando, lo que transcurrió esa noche, el 29 de julio, fue la entrada de fuerzas policiales, uh-huh, armadas, a una institución como la Universidad de Buenos Aires, en sus diferentes sedes, ciencias exactas. Fundamentalmente ciencias, ejemplo, exactas. Sí, que fue la que más y se filosofía y letras, que estaba ciencias exactas en ese momento allí en lo que hoy es la Manzana de las Luces. Efectivamente, mencionado, que hoy se la recuerda, yo hoy comentaba que en esa cuadra de Bolívar, cerca de Plaza de Mayo, hay muchos carteles, muchas gigantografías, fotos enormes que recuerdan esa triste noche, en donde la policía entró y empezó a reprimir a muchos científicos, a muchos estudiantes, a muchos docentes que estaban resistiendo esta intervención de las autoridades gubernamentales de ese momento, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Eso implicó un éxodo inmenso. Fue para, creo que para lo que concierne a científicos y estudiosos, y bueno, fue un éxodo que le costó mucho a la Argentina, le costó mucho recuperar toda esa enorme acumulación de conocimiento que se estaba realizando, y que, bueno, nos costó muchísimo recuperarnos. En la etapa democrática vuelven a la Argentina muchos de esos científicos, muchos de esos docentes, uh-huh, y también, por ejemplo, César Milstein, que era un científico que logró el premio Nobel en los años 80, argentino, también estaba en esa noche resistiendo el avance de los militares que estaban entrando a las universidades, ¿no? Una intervención bastante sangrienta. Sí, y digamos que el 70% de los docentes investigadores de exactas en ese momento renunció y muchos, bueno, tuvieron que emigrar al exterior, ¿no? Y a esto, si le sumamos después las purgas en la época del tercer gobierno de Perón, en el 74, con Ivanisevich y Otalagano, ministro de Educación y rector de la Universidad de Buenos Aires, respectivamente, fascistas confesos directamente, ¿no? Y después, cuando ya el golpe militar del 76, ahí, bueno, fue ya la liquidación plena y la decadencia plena de la universidad, que, si a mí me preguntan, yo creo que todavía, a pesar de todo, y la recomposición, por supuesto, en periodo democrático, pero la universidad, fundamentalmente de Buenos Aires, hay otras universidades también, han dejado de estar al servicio de grandes proyectos nacionales y populares, y muchas de ellas hoy todavía le sirven a grandes intereses de grandes empresas, ¿no? Podemos hablar de la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Agronomía, que si uno va hoy a los campos de la Facultad de Agronomía, lo único que ve son grandes carteles de las grandes empresas cerealeras, y Monsanto y compañía. Si uno va y ve enfrente de la plaza, así, en donde está Ciencias Económicas en Córdoba, sí, ese edificio que se hizo monstruo nuevo, ese anexo, que además también, hablando de urbanismo y de arquitectura con el arquitecto Sorín, vemos que es algo que descoloca la arquitectura de lo que es esa fachada linda, hermosa, que tenía la Universidad de Ciencias Exactas. Y bueno, eso también fue construido con mucho aporte privado de grandes empresas para una facultad que lo que está sacando son profesionales para esas empresas, ¿no? Exacto, sí, si vamos a las facultades sociales, sin ir más lejos, también el perfil del estudiante, el perfil del egresado, del profesional, es para el mercado y no para mirar a la sociedad y ver sobre esa reflexión que se hace sobre la sociedad, qué puede servir. Siempre está pensándose, sobre todo en los años 90, que hubo la última reforma en las universidades, la última reforma educativa, privilegió justamente esos intereses por sobre otros, el mercado ante todo, y las materias que ligaban más al marketing, a la mercadotecnia, a cómo vender más y mejor y bonito, se privilegió sobre las materias sociales, donde se habla de cómo cómo la sociedad se conforma, cómo mejorarla, cómo desarrollar otro tipo de vínculos. En cambio, bueno, las empresas fueron las grandes beneficiadas, con mucha mano de obra barata, de estudiantado, que, bueno, queriendo terminar su carrera y queriendo saber qué va a trabajar de lo que está estudiando, fue explotado por estas empresas que aprovechaban el tema de las pasantías, cosa que se profundizó muchísimo desde los 90 para acá. Sí, sí. Y recordemos que esto tiene que ver también con un plan de educación anterior que ya se había dado con Frondizi, cuando fue la lucha de los estudiantes por la libre y la laica, que tiene como antecedente después esto también, porque era parte de cómo ir liquidando y privatizando la educación en nuestro país. Y digo, para terminar, quería leerles algo que es un documento, que es la declaración de la Universidad de Buenos Aires, y dice: 28 de junio de 1966. En este día aciago, en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el rector de la Universidad de Buenos Aires hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria, que no reconozcan otro gobierno universitario que el que ellos libremente han elegido de acuerdo con su propio estatuto, y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia. Y lo firma el ingeniero Hilario Fernández Long, que era el rector, redactado el 28 de junio de 1966 a las 4 de la mañana, con el acuerdo y adhesión de los miembros del Honorable Consejo Superior presentes. Y allí firman Antonio Pires, Luis Aznar, Rolando García, Zenón Lugones, Horacio Panda, Honorio Pasaracua, Teseo Roscardi, Lepanto Bianchi, Alfredo Moore, Jaime Schuchman, Miguel Rubinstein, Jorge Togneri, Roberto Aberbuch, Elvio Dodero, Mario Marangos, Sergio Rodríguez y Horacio Morales. Bueno, Ernest, con esto queríamos, bueno, tener este recuerdo, sí, darlo... dejar en claro también que esa noche 400 personas fueron detenidas, golpeadas, sí, avasallados, sí, sus derechos humanos, y que además también hubo destrucción de laboratorios, bibliotecas y de muchas aulas de la universidad, que después costó mucho también remontar toda esa la infraestructura para que se pueda seguir estudiando. Sí, sí, porque digamos, haciendo un poco de historia, que la dictadura esta de Onganía tuvo sus sucesivos pasos hasta el 73, cuando vino nuevamente la democracia en cuanto a poder votar, y una democracia también muy débil, muy formal. Estábamos hablando de Ivanisevich y Otalagano, que no garantizaban ninguna recuperación de nada. O sea que hablamos del 66 al 83, estamos hablando más de 20 años prácticamente, de un proceso de decadencia en la educación pública de Argentina y fundamentalmente la universidad, ¿no? Sí, pero bien. Bueno, eso, hay que recordarlo, tenerlo siempre presente y saber que, bueno, desde los claustros estudiantiles y docentes y de graduados se sigue luchando, uh-huh, para mantener viva esa memoria y para poder modificar todas las cosas que siguen sucediendo que tienen que ver con la educación. Bueno, vamos, Braulio, y venimos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien. Y seguimos aquí por AM690 y www.laretaguardia.com.ar con Ernestina Arias de la agencia de noticias SANRED, que nos acompaña. Hoy salió el boletín de la agencia, Ernest. Sale los lunes y los miércoles y los viernes. Ajá. O sea, hoy los martes se actualiza la página con muchas gacetillas, comunicados y con noticias crónicas de lo que ha sucedido el fin de semana. ¿Y para poder acceder, a dónde lo hacen? www.anred.org. ORG, muy bien. Y una de las noticias que seguramente va a estar en ANRED es el que ahora nos ocupa, y para eso estamos comunicados con Patricio Villani, que él es delegado adjunto de la Junta Interna de Promoción Social aquí del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Patricio, buenas noches. Luis y Ernestina, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis y Ernestina, ¿cómo andan? Bien. Bueno, hablando de noticias, hemos recibido justamente un comunicado de prensa de la Junta Interna de Promoción Social, de la CTA de aquí de Capital, dado que mañana van a hacer una conferencia de prensa por una serie de cuestiones que están reclamando a las autoridades, ¿no? Sí, es un proceso que viene ya de larga data. La Junta Interna tiene 8 años en el Ministerio funcionando, uh-huh, y desde entonces venimos dando una pelea muy fuerte y profunda contra la precarización laboral. Y como nosotros trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Dirección de Niñez, en la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones, la Dirección de Mujer, nosotros trabajamos con problemáticas muy sensibles de la sociedad. Estamos trabajando con chicos y chicas en situación de calle, con víctimas de violencia de género, de abuso sexual, chicos y chicas que están con problemáticas de adicciones, por lo que la precarización laboral, que es la que hoy en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad está alrededor del 35%, genera no solo trabajadores precarizados, sino políticas públicas precarizadas. Hoy la situación de las políticas de desarrollo social, como tantas otras, se encuentra en un estado de precarización muy, muy importante, donde, por ejemplo, hay dispositivos con el 100% de trabajadores y trabajadoras en situación de fraude laboral, uh-huh, o sea, contratados de manera temporal, sin aguinaldo, sin ART, uh-huh, sin posibilidad de tener aportes, y esto genera que la política pública realmente destinada a estos sectores sea cada vez más deteriorada, se vea cada vez más deteriorada por estas condiciones. que repercuten en también salarios de miseria. Hoy un trabajador contratado está cobrando más, menos, perdón, que el doble de uno de planta, haciendo la misma función, cumpliendo las mismas horas en el mismo lugar de trabajo. Así que un poco la conferencia de prensa del día de mañana viene a seguir instalando en la escena pública, de la mano de lo que es la Comisión de Niñez, Infancia, Mujer y Familia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, viene a seguir instalando la situación crítica que se encuentran las políticas en la Ciudad de Buenos Aires en términos de las poblaciones más necesitadas de políticas públicas integrales y que atiendan de manera eficiente y de calidad a la población. Así que lo de mañana viene de una larga data de trabajo, de denuncia, de construcción en los lugares de trabajo, de organización gremial, para dar de una vez y por todas un fin a esta situación de precarización laboral que hace que las políticas públicas sean precarias. Así que mañana a las 12:30 del mediodía va a mostrar a la legislatura, que también es la antesala del paro de 24 horas que vamos a llevar adelante en el Ministerio de Desarrollo Social, votado en la última asamblea, con lo cual no solo vamos a denunciar la situación general del Ministerio de Desarrollo Social, sino que también vamos a instalar mañana el paro de 24 horas con movilización al Ministerio de Desarrollo Social, que estamos programando, construyendo ya de hace tiempo, que fue votada en nuestra última asamblea. Patricio, buenas noches, Ernestina te habla. ¿Qué tal, Ernestina? Buenas noches. Estaba escuchando recién todo lo que estabas comentando, que es muy interesante, porque en realidad ustedes trabajan con muchas problemáticas que estamos hablando de miles de personas en la ciudad que seguramente no tienen acceso a otro tipo de atención. Y bueno, quería preguntarte de cuánta gente estamos trabajando, de cuánta gente estamos hablando, de cantidad de trabajadores que están en esta situación de precarización y de contratos basura que duran muy poco y que seguramente no se pueden no solo no estabilizar en su trabajo, sino también con respecto al seguimiento de este tipo de personas que ustedes atienden, ¿no? Sí, contratados bajo la modalidad de locación de servicio en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad hay más de 1.600 personas trabajando en la actualidad. También hay un número que realmente no tenemos los datos, porque también la precarización laboral, entre otras cosas, habla de informalidades, habla de negocios espurios, y hay otro tanto de trabajadores tercerizados, que es un mosaico más en esta fragmentación de la situación laboral, que eso va de la gente de limpieza a la gente de seguridad y también a todos los convenios con universidades, con organismos que fraudulentamente reciben plata del Ministerio de Desarrollo Social y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en general para contratar y encubrir una relación de dependencia laboral. Entonces, hoy tenemos 1.600 contratados de locación de servicio, nosotros calculamos unos 1.000 tercerizados en general, de un total de 3.700 trabajadores de planta permanente. Con lo cual, estamos hablando de un 30-35% de trabajadores precarizados en el Ministerio de Desarrollo Social. Es un número realmente no menor, que en la Ciudad de Buenos Aires se da, un número parecido al que se da también en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Paradójicamente, el Ministerio que tendría que regular la situación laboral, también el Estado Nacional incurre a este fraude laboral. Entonces, cuando uno organizado se presenta en los ámbitos y plantea la cuestión de la precarización laboral, la baja de salario, los propios funcionarios macristas aluden a la situación que se da en el Estado Nacional, diciendo, en el Estado Nacional también se precariza, nosotros precarizamos, y es la única forma que tenemos hoy de contratar gente. Entonces, la situación del Ministerio está con un 30-35% de trabajadores precarizados. Increíble, es nefasto lo que estás contando. Sí. Este año es el año donde la brecha salarial entre los contratados y la gente de planta permanente se agudizó como nunca. Estamos hablando de un trabajador profesional que está cobrando en mano alrededor de, son 3.800 pesos en mano. Y un trabajador haciendo las mismas tareas, las mismas horas, de planta permanente, está cobrando arriba de 6.800 pesos. Entonces, estamos hablando con una diferencia de 3.000 pesos por la misma tarea. La verdad que eso genera condiciones de muchísimo malestar, que hoy estamos intentando de organizar ese malestar en formas de participación colectiva para transformar esta realidad, con métodos democráticos, con delegados en los lugares de trabajo, para poder empezar en los lugares de trabajo a transmitir el malestar y organizarnos y dar la pelea en los lugares donde corresponde. Entonces, hoy la brecha salarial entre los trabajadores de planta y los contratados es un abismo que nunca habíamos tenido en esta magnitud, en estas condiciones, lo que genera un nivel muy alto de rotación del personal. Sí. Y ahí es otro problema, porque con la característica de trabajo que desarrollamos, que necesita un saber específico en términos de política de niñez, derechos, modos de intervención, paradigmas, que rote la gente con ese saber que se va formando en estos dispositivos, es un problema, porque uno está también todo el tiempo formando nuevos compañeros y perdiendo compañeros muy valiosos en esta tarea. Entonces, también esto es parte de la expresión de la política pública. Niveles de rotación es muy alto por bajo salario. Entonces, lo que se da es un despido por boteo, así lo llamamos, porque se van los trabajadores, ni bien se encuentra una situación mejor. Muchos se quedan por el convencimiento a dar la pelea, también porque somos los trabajadores y las trabajadoras los que construimos y sostenemos estos programas, entonces también hay niveles de pertenencia importantes, pero hoy la situación de precarización también impacta en el bolsillo, también impacta la política pública, y la situación, por lo menos hasta este momento, viene siendo, la respuesta de los laburantes viene siendo mayor organización. Esperamos hacer una movida este jueves en el Ministerio, en el marco del paro, que convocamos a todas las organizaciones hermanas, a las juntas internas y demás, a acompañar, a dar una respuesta en este contexto político de elecciones, en donde el Ministerio en el que estamos hoy es el Ministerio que dejó la actual Vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal. Claro. Entonces, es un Ministerio que siempre ha sido bastante preciado por el macrismo, mostrando a uno de los ejemplares de su riñón político, como fue Vidal y como ahora también lo es Stanley, digamos. En todas las fotos que ustedes ven, Stanley, como ministra de Desarrollo Social, aparece y es una figurita fuerte, como lo fue en su momento Vidal, que reemplazó a Michetti en la vicejefatura. Entonces, sí. Es un ministerio muy sensible por las políticas que desarrolla, pero también es un ministerio que maneja muchísimos recursos y donde hace pocos días nomás hubo una reorientación de 40 millones de pesos de plata del programa Ciudadanía Porteña, sí. Ha destinado exclusivamente a propaganda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que la propaganda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es, por ejemplo, la inauguración del Metrobús, ¿no? Entonces, hay todo un entramado político-económico que en la Ciudad de Buenos Aires se tapa mucho con el globito y el cartelito amarillo, pero que efectivamente va generando y va mellando en las políticas públicas que desarrolla el Estado. Bueno, bien. Patricio, te agradecemos esta comunicación y bueno, que esto se aclare también, ¿no? El tema de quiénes trabajan en la ciudad y cómo los explotan y cómo, por qué después el gobierno macrista dice que no tiene recursos para atender a un montón de gente en los barrios humildes, porque estoy segura que justamente repercute también en muchos lugares de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen recursos para acceder a este tipo de atenciones, ¿no? Bueno, ojalá que sea un éxito la conferencia, la movilización, y que bueno, obtengan aquello que están, por lo que están luchando. Bueno, agradecemos el aire, todos los compañeros y las compañeras, la difusión es muy importante y esperemos que a través de la lucha, que creemos que es el único camino de poder conseguir mejores condiciones de trabajo, que son mejores condiciones de vida y también mejores en mejoramientos en la política pública que se lleva adelante. Así que les agradecemos mucho el espacio y esperemos contar con ustedes próximamente. Bien, gracias, Patricio. Buenas noches. Chau, chau, buenas noches. Chau, chau. Chau, chau. Bien, y para ya ir terminando, lo que quería era informarles que va a haber mañana, miércoles, la presentación de un libro. Y para quienes lo recordamos, lo que significó aquí en Argentina y en Buenos Aires, creo que va a ser interesante. El libro se llama El Hogar Obrero, un siglo de vivienda cooperativa. La cooperativa El Hogar Obrero, que fue fundada en 1905, constituye una experiencia excepcional en el campo de la vivienda cooperativa en la Argentina, tanto por su carácter pionero como por su continuidad durante más de un siglo. Este libro lo presenta la arquitecta Anaí Vallent, de la Universidad de Quilmes, el arquitecto Eduardo Caijade, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el escribano Antonio Cartañá, del Hogar Obrero, el arquitecto René Dunowich, también de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, el contador Daniel García y el ingeniero Pablo Pusino. Va a moderar esta presentación el arquitecto Carlos Pisoni. Entonces es el martes 31 de julio, mañana a las 18 horas, en el auditorio de la del Centro Profesional de Arquitectura, el 25 de mayo 482. Los autores del libro son René Dunowich, Fernando Villaveirán, y el editor es el Instituto Argentino de Investigaciones sobre Economía Social. Bueno, sí, el Hogar Obrero fue un emblema. Además de ser una cooperativa, lo fundamental, la cantidad de edificios que se construyeron allí en varias partes del país, en Buenos Aires. Aquí uno de ellos es lo que ahora después terminaron armando un shopping, el shopping Caballito, ahí en Rivadavia y Hidalgo, enfrente. Bueno, pero ese edificio inmenso, hermoso y para la época una avanzada en cuanto a la construcción y arquitectónicamente, y que está ahí como tantos otros. Después, bueno, la historia del Hogar Obrero es la historia del país y de muchas cosas más que se fundieron como por malas políticas y demás, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero el Hogar Obrero era donde iban, una cooperativa donde todo podía aportaba su monedita, muchos inmigrantes, muchos laburantes, obreros fundamentalmente, justamente era así. Por supuesto, aclarando, ¿no? Para hacer mención, sí, en ese momento, fundado por Juan B. Justo. Juan B. Justo, ¿no? Sí. Ahí también estuvo Nicolás Repetto, Digman, ellos fueron los que le dieron vida a todo esto. Bueno, Ernestina, se nos está yendo el programa. No hay nada más. Vamos a irnos con un temita musical, ¿te parece? Dale, cómo no. Vamos reflexionando de no comprar maquillaje, ¿no? Como decíamos hoy acerca de todas las cosas que escuchamos que pasan en la ciudad. Sí, seguro. Bueno, la 690, Martín Valenzuela, le agradecemos. Aquí a Braulio, gracias en la retaguardia. No se vayan, viene ya también la programación de la retaguardia. Va el panorama de la Red Nacional de Medios Alternativos, exactamente, gracias Braulio. Y nosotros lo dejamos con la Bersuit y Me Duele Festejar. Bueno, chao. Chao. Me duele festejar, me gusta igual, aunque la espada helada me venga a buscar, con los mandatos severos de la moral, me hayan cortado las piernas para bailar, ir en mi silla de ruedas a festejar. Me gusta igual, por el silencio del miedo.